porque tiene una gran importancia en sí mismo, sino también porque en estos tiempos hay una serie de dificultades en el ambiente, de errores doctrinales, prácticos, que hacen importante tomar una orientación en este punto. Ambientales y las objeciones este punto de la relación entre el matrimonio y el amor me permito transcurrir un rato algo que por otra parte puede ser lo más sorprendente y extraño de lo que voy a decir. Voy a leer unos párrafos de una obra de Nicolás Berger, un ruso cristiano con contaminaciones de sectas antiguas rusas, de viejos creyentes, tolerarista, gnóstico, seguidor de Soloviev y una serie de autores extraños, autor muy caótico, que años atrás había tenido mucha más influencia que hoy en la cultura contemporánea. Pero si el libro fuese de moda no lo leería, porque casi nunca sirve para nada leer un autor de moda. Pero cuando los autores pasan de moda, suele entonces uno encontrar en ellos la sensación de una cosa, de unas cosas que cuando ya ha pasado de moda el autor, nos encontramos que todos lo hacemos hoy desde 150 veces. Y nadie sabe ya de dónde viene, sobre todo los que más las citan no saben de dónde viene. Todo lo que voy a leer no les vendrá de nuevo. Pero puesto todo junto, leo un capítulo titulado El sexo, el matrimonio y el amor, resulta bastante sorprendente. Dice Berger: más que ninguna otra, la ética del sexo se mantiene bajo el yugo de la cotidianidad social. La parte más íntima de la persona se convierte al mismo tiempo en la más organizada y en la más reglamentada socialmente. Ese estado de cosas resulta de que esta vida sexual desemboca en el alumbramiento, en la continuación del género humano. Es decir, ese fenómeno íntimo y personal tiene consecuencias sociales. Por eso, en la vida del sexo reina un conflicto particularmente trágico entre la persona y la sociedad, un choque fatal entre los destinos individuales y los destinos colectivos. El primer punto que debemos dejar sentado es que la vida del sexo solo es accesible a esa cotidianidad como hecho fisiológico o hecho social. Como hecho fisiológico, la vida del sexo acarrea o el alumbramiento y la perpetuación del género humano o la depravación y la disgregación de la especie. Como hecho social, la vida del sexo, dado que tiene por resultado la formación de la familia, se organiza conforme a los intereses de la sociedad y de la especie, y según la estructura de ambos. Pero el fenómeno del amor entre el hombre y la mujer permanece totalmente inaccesible a la cotidianidad social. El amor, por su esencia, es un fenómeno extrasocial que carece de toda relación con la sociedad y con la especie. Es un fenómeno eminentemente personal, únicamente unido al individuo. Sin embargo, a pesar de su importancia, las éticas tradicionales no lo mencionan, porque generalmente solo tratan del problema del matrimonio y de la familia. O sea que como solo tratan del matrimonio y de la familia, no pueden hablar del amor. Es particularmente inquietante constatar que la doctrina cristiana y los doctores de la Iglesia no hayan reparado en el fenómeno del amor y no hayan tenido nada que decir acerca de su significación. Los tratados de San Agustín y de tantos otros sobre el matrimonio recuerdan singularmente a disertaciones sobre la cría de ganado, la procreación de los hijos. En ellos faltan por completo el destino del amor personal. El fenómeno del amor se distingue radicalmente del fenómeno fisiológico de la satisfacción sexual y del fenómeno social de la vida de la especie en la familia, no es mencionado por nadie. La vida de la persona resulta sacrificada, pues, a la vida de la especie y de la sociedad. Tengan paciencia y vayan bien. El matrimonio es eterno e indisoluble, pero únicamente como unión que goza de una esencia eterna. platónico. En la que, bueno, el matrimonio es un sacramento, pero solo si lo es, si su contenido es el amor, poseedor de una realidad ontológica, en cuyo caso su propiedad fundamental es la libertad. Toda suscripción o violencia social es poca la unión de los seres de su sentido misterioso y místico. He aquí por qué el matrimonio y la familia, que no están fundados sobre el amor y la libertad, deben ser considerados como instituciones sociales, jurídicas y económicas, determinadas por las leyes de la cotidianidad y distintas del sacramento. La tragedia del amor sexual resulta, ante todo, de que lo íntimo, lo misterioso entre los seres, visible y accesible tan solo a ellos, se profana, se hace público en la cotidianidad social. Ustedes van viendo por dónde andan los tiros, verán que la profanación más trágica es que, como van a ser un hijo, pues ya está, ya no es secreto ni misterioso. Hubiera sido normal que nadie, ni la sociedad, ni un tercero, estuvieran al corriente de lo que une a dos seres que se aman. Pero el amor sexual tiene consecuencias que lo precipitan en el campo visual de la cotidianidad social. Lo someten a sus leyes, aunque por su esencia no les pertenece. En razón del nexo fatal que lo une a la estirpe, la sociedad comienza a controlar su cualidad. El amor, considerado su elemento puro, perdón, me olvidaba de un párrafo importantísimo, solo el amor místico, que superará en sí mismo al elemento de la especie, será personal hasta su última profundidad, logrará sustraerse definitivamente a la cotidianidad social y se liberará del yugo de la colectividad. Ontológicamente hablando, todo tercero sobra entre dos seres que se aman. Tercero, primer hijo. El amor considerado un elemento puro, su originalidad presenta un fenómeno personal, mientras que la familia ofrece un fenómeno social. En semejante diferencia estiva todo lo trágico del amor auténtico. El amor sexual, al actualizarse en la cotidianidad, crea la familia. La familia está unida a la cotidianidad social, se haya sometida a sus leyes y por eso entibia frecuentemente el ardor del amor. La teoría que ve el fin y la esencia de la unión conyugal en la generación debe ser reconocida como inconsecuente, aunque solo sea psicológicamente. De hecho, nadie ha contraído jamás matrimonio con vistas a este fin. Y si hay alguien que se empeñe en afirmarlo, solo lo hace hipócritamente para hacerse valer ante la cotidianidad social. Los seres se casan debido a insuperables atractivos. Se aman porque aspiran a la unión con el ser amado. Que la unión física apunte a la procreación es una invención de la conciencia. En una doctrina que subordina el sentido y el valor del matrimonio a la procreación, debe considerar, la doctrina que subordina el sentido y el valor del matrimonio a la procreación, debe considerar como una ilusión y una autosugestión el eros de las relaciones entre el hombre y la mujer, desde las formas elementales de la atracción sexual hasta las formas supremas del amor. Debe tomar conscientemente partido por el genio de la especie, debe juzgar como una verdad moral el que la persona se convierta en juguete de los intereses de la especie. El sentido espiritual de la unión conyugal no puede residir más que en el amor personal de dos seres. Eso. Bien. Con su lenguaje confuso y extraño, que es de referencia a cosas místicas y platónicas, que no hacen al caso, tenemos una expresión, una de tantas, de la cual surgieron después de una corriente. Todos estos enfrentamientos de lo social y cotidiano, lo jurídico, con lo personal, la libertad, el amor, etc., son un tópico de nuestro tiempo, en nombre del cual se han conmovido muchísimas instituciones. Antítesis de ese tipo, con errores metafísicos y teológicos parecidos a los que sustentan esta reflexión de Berger, han enfrentado la iglesia institucional y la iglesia carismática y han enfrentado del ley. Ahora bien, yo querido ver esto para que nosotros nos sirva de punto de partida, de estímulo, para pensar a ver si realmente en la doctrina tradicional del matrimonio y en el desarrollo actual que esta doctrina ha venido teniendo, sin la más pequeña ruptura ni hiato con ella en el Concilio Vaticano II, realmente se daba el lugar que tiene que tener al amor conyugal y qué función y qué papel y qué sentido se daba a este. Voy a comenzar para plantear los problemas precisamente con las definiciones de tipo jurídico canónico que parece en primer momento que darían más lugar a las definiciones de Verdiare. Después un análisis de las mismas hará encontrar en ellas, en estas mismas definiciones jurídicas, el punto de partida para resolver las antinomias. El derecho canónico, hablando del matrimonio como sociedad conyugal, lo que llaman matrimonio en tanto ese, no como vínculo, sino como sociedad de hombre y mujer, no permanente y disoluble para la asociación, habla de su fin con estas palabras, clásicas. El fin primario del matrimonio es la procreación y la educación de la prole. El secundario es la mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia. Canon 13 para los primeros. En otro canon se define el matrimonio in fieri, miraban los canonistas, el contrato consensual y legítimo cuyo efecto es la creación del vínculo conyugal y la institución del matrimonio. Doy por sabido que el matrimonio, como vínculo y como sociedad, tiene sus fines, su naturaleza, instituidos por Dios, de modo que la voluntad humana, ni de los contrayentes, ni de los legisladores, eclesiásticos o civiles, no puede crear la institución ni sus fines ni marcarle su sentido. Es una obra divina de ley natural y, como veremos, elevada por la gracia o la dignidad de sacramento entre los bautizados. Pero dando por sabido esto, también subrayo y doy por sabido que por esta misma ordenación divina este vínculo y esta sociedad solo lo puede hacer, como dice el canon, el código canónico, solo lo puede hacer la voluntad de las partes, que no puede ser suplida por ninguna potestad humana. Nadie puede casar a un hombre y una mujer. Nadie, ni los que se casan, ni las potestades civiles, ni eclesiásticas, pueden variar la esencia y los fines de aquello en que consiste el casamiento. Pero nadie puede casar a un hombre y una mujer. Son libres en el casarse o en el no casarse, y son libres en el casarse con tal o cual hombre o mujer. El matrimonio lo hace el consentimiento de las partes. Este consentimiento de las partes, de contrato especialista, de que sale el vínculo conyugal, hace el vínculo conyugal, eso que es conyugal, está definido en el código de una forma que merece ser pensada. El consentimiento matrimonial es un acto de la voluntad por el cual una y otra parte entrega y acepta un derecho perpetuo y exclusivo, monogamia e indisolubilidad, en orden, un derecho sobre el cuerpo, de modo que el marido ya no es dueño de su cuerpo y la esposa no es dueña de su cuerpo. Un derecho sobre el cuerpo, perpetuo y exclusivo, en orden a los actos que de suyo, per se, por su esencia, son actos para generar la vida. Me permito detenerme un poquito en esto porque después nos servirá para aclarar. El fin de la institución matrimonial primario no es el fin único, pero sí es aquel que es primario y aunque de alguna manera se subordina a los otros. El plano general es la institución por Dios del plano. El primario es la procreación de los hijos y su educación. Ahora bien, notemos que el contrato consensual que hace surgir el vínculo que crea el matrimonio como sociedad conyugal consiste en la entrega y aceptación del derecho sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son actos de generación de la vida. Noten bien que en este consentimiento matrimonial no se habla y no se debe hablar del hecho de la generación, ni siquiera del ulterior compromiso de la educación de la propia, que es un deber que surge del nacimiento de los hijos y que es el fin de la sociedad. El fin del matrimonio como una institución querida por Dios en la creación y en la sociedad humana, en el plano que después reflexionaremos sobre él, es la procreación y educación de los hijos, el fin primario. No obstante, se crea mediante un consentimiento en aquellos actos que de suyo son aptos para generar la vida. Otra cosa es muy sencilla. La generación es un primer dato muy misterioso. La generación es un proceso vegetativo que se da también en los animales, regulado entonces por instintos animales, y se da también en el hombre, regido entonces e inmerso en distintos sentimientos y decisiones humanas. Los actos, de suyo aptos a generar la prole, en el hombre, ser racional, son actos que, obteniendo su propio dinamismo vegetativo y su propio dinamismo instintivo sensible, análogo al animal, son actos imperados por la voluntad, pero político y no despótico, como diría Aristóteles, tienen su dificultad de ser regulados por la voluntad, no se manejan como se maneja un pastor, pero están sujetos al imperio de la voluntad, y los actos de la unión de suyo actos para la generación de la prole tienen que ser actos puestos por la voluntad humana. Y estos actos son lo único en que consiste el objeto del contrato. El derecho a estos actos, no los actos mismos ni suyos, no el matrimonio de José y María, que tenían derecho, no usaron, entonces sería verdadero matrimonio. El derecho verdadero al dominio del cuerpo en orden a los actos de suyo acto para la generación de la prole es lo que se pacta en el contrato consensual del matrimonio, y nada más, porque la voluntad humana solo dispone de las cosas de la libertad humana. Todo el proceso vegetativo está fuera de la voluntad humana y no es un acto humano. Esto lo tiene dispuesto el autor de la naturaleza con sus disposiciones misteriosas y sus confusiones en la materia individual, y habrá que fundir, no lo habrá, habrá esterilidad, todo eso es accidental a lo que puede poner el hombre y la mujer que deciden contraer su matrimonio. Proceso es vegetativo. Reflexionaremos sobre esto. Es generación biológicamente. Después surgirá la estructura del hijo. Si nace el hijo, surgirá todo un proceso ulterior que va junto a la generación con la deber de educación que hablaré después. El canon, de momento, no ha visto los cánones. El canon, en todo el derecho canónico, en la Constitución, la manera como lo redactó por orden de Pío X la Comisión Codificadora que presidió el cardenal Gasparri, no hay la palabra amor en ninguna parte. Hay una razón profunda para que no esté en el tratamiento jurídico del matrimonio. Lo más próximo al tema que nos ocupa es un canon que trata precisamente de la separación de los cónyuges, diciendo que los cónyuges, salvo cosas justificadas que los tribunales eclesiásticos pueden autorizar, tienen deber de conservar la comunión de vida conyugal, tema muy próximo con el amor, como bien. Comunionen y te conyugan. El canon 1121. Y estableciendo el momento en que tengan derecho a romper esta vida, le llama son 20 comuniones, comunión de vida, aquello que quiebra la separación del hecho, etc. Y no hay más. Las dos palabras más próximas, otra muy próxima, pero en un momento procesado muy triste, que si una de las partes ha acusado a otra de adulterio, pero después de encargar la demanda de separación por acusación de adulterio, ha vuelto a conversar con su cónyuge, ha vuelto a conversar con marital y afecto, con afecto marital, cesa el derecho a continuar el acto de proceso de separación. Y es el único momento, un trágico momento, en el cual habla de afecto marital. Y esto es todo. Tratar de cerrar algunos puntos finales previos a los que después. Pero realmente la programación económica no va a adelante. Yo no me parece que haga mucha falta explicar la sabia prudencia de un legislador de no hablar del amor en el matrimonio, en una ordenación jurídica. Después se verá más claro. A mí me parece perfecto que no. Pero ahora, con esta lectura del código canónico, se lo hago más que nada en este momento, como propedéutica lo que voy a decir, y también como planteamiento de la dificultad, según la antítesis entre lo político y lo personal, entre lo íntimo y lo social, que ha hecho Ferdiáez, que como ustedes ven, en el fondo lo que le duele es que se diga que se ordena el amor conyugal a la procreación de los hijos, me parece fatal. Y es lo que les puede llamar, ¿no? También. ¿No? Planteada la dificultad con esta lectura de realidad, con este análisis del canon, vamos a entrar a reflexionar sobre la doctrina de la Iglesia, comenzando nada menos que por el Concilio de Trento. Pues Trento habla del amor. Y habla del amor. Voy a leerlo y veamos qué dice. Antes de los 12 anatemas sobre errores, no hace falta leerlos, que la doctrina está dicha así, sesión 24, 11 de noviembre de 1562, doctrina sobre el sacramento del matrimonio. El perpetuo e indisoluble lazo del matrimonio lo proclamó, por inspiración del Espíritu Divino, el primer padre del género humano cuando dijo: esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por lo que abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne. En ese momento, ni siquiera habla del pecado multiplicado, ni sabe nada de eso. Y después tampoco. Porque con este vínculo, solo dos se unen y se juntan, lo enseñó más abiertamente Cristo Señor cuando me entiende, como pronunciadas por Dios. Las últimas palabras dijo: así pues, ya no son dos, sino una sola carne. E inmediatamente, la firmeza de este lazo, con tanta anterioridad proclamada por Adán, la confirmó con estas palabras: así pues, lo que Dios unió, el hombre no lo separó. Ahora bien, un texto espléndido, que parece imposible que no se mencione nunca cuando se dice que no se separa nunca, ¿no? Para hablar del matrimonio en un lugar. Ahora bien, el mismo Cristo nos mereció por su pasión. Cristo, instituto y realizador de los venerables sacramentos, nos mereció la gracia que perfecciona aquel amor natural. Yo me lo estudié en casa en texto latino y aquí he pedido una traducción castellana, pero el amor natural, aquel amor natural, y hace de los dos una sola parte. La gracia que me da Cristo al instituir los sacramentos lo perfecciona y lo confirma, confirmando su unidad indivisible, indisoluta, y con esta gracia santifica a los cónyuges. Lo cual insinúa el apóstol Pablo cuando dice: varones, amad a vuestras esposas, como Cristo amó su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y añade seguidamente: sacramento grande es este, pero yo digo en Cristo y en ellos. Como quiera pues que el matrimonio, en la ley del Evangelio, aventaja la fantasía de Cristo a las antiguas nupcias, con razón nuestros santos padres, los conciudos y la tradición de la Iglesia universal enseñaron siempre que debía ser contado entre los sacramentos de la nueva ley. Curiosos contra esta tradición, los hombres impíos de este siglo no solo sintieron equivocadamente de este venerable sacramento, sino que introduciendo, según su costumbre, con pretexto del Evangelio, la libertad de la carne, han afirmado de palabra y por escrito muchas cosas ajenas al sentir de la Iglesia Católica y a la costumbre aprobada desde los tiempos de los apóstoles, no sin gran quebranto de los fieles de Cristo, deseando el santo y universal concilio y salir al paso de su temeridad, creyó que debían ser exterminadas las más notables herejías y errores de los peritos climáticos, a fin de que el pernicioso contagio no arrastre a otros consigo, decretando contra esos mismos herejes y sus errores los siguientes anatemáticos. Vienen los 12 anatemáticos. Este es el capítulo de Trento sobre el sacramento del matrimonio, el cual, por cierto, ni se cita el texto presente y multiplicado, ni se habla de la procreación de los hijos. Si no se habla de que el hombre y la mujer son una sola carne, y que esta unión instituida por Dios al crear el hombre ha sido, dice, santificada y perfeccionada por la gracia merecida por la pasión de Cristo, de forma que este amor natural queda perfeccionado y elevado a la unidad indisoluble y santificación de los dos. Es muy importante pensar en algo que es elemental, creo que todos deben saber, pero me permito repetirlo. No es que Cristo instituyese un sacramento para administrar a los que se casan. No, señor. Lo que hizo Cristo es instituir que el contrato matrimonial entre bautizados sea sacramento. De tal manera es así. El sacramento del matrimonio es el mismo contrato matrimonial entre bautizados. Que no se puede dar entre bautizados verdadero contrato matrimonial que no sea a la vez sacramento. De tal manera que el error, la ignorancia sobre el carácter sacramental del matrimonio, como no suponga la voluntad de no casarse, de haber sabido que era un sacramento, es tal, de tal manera el contrato es un sacramento, que todo cristiano que se casa, no excluyendo la sacramentalidad hasta el punto de arrastrar el carácter del contrato, todo católico, todo cristiano, todo bautizado que se casa entre el contrato entre bautizados, que es verdaderamente contrato, es un sacramento y nada más. Por esto se veía más claro, aunque tenía graves peligros, pero ahora nos interesa saberlo. Por eso la reflexión pedagógica es un poco escandaloso, pero antes de Trento estableció la obligatoriedad para la validez del contrato, del carácter público ante el párroco y ante testigos, de la celebración del contrato, que es sacramento. El contrato se podía celebrar a solas. Era el llamado matrimonio clandestino. Estaba mal visto por la legislación canónica, y era una cosa prohibida, pero de tal manera prohibida que nunca se había puesto por en la Edad Media, por los principios, el carácter de nulo el contrato no celebrado ante la faz de la Iglesia. De modo que antes de Trento, el matrimonio clandestino, que se llamaba, era válido, válido. Un hombre y una mujer, ellos solos, se daban uno a otro como esposa y esposa, y eran matrimonio. Y aunque no lo supiesen, era sacramento, aunque no lo supiesen. Si realmente querían casarse, y no excluían la voluntad de casarse, si eran bautizados y se casaban, era sacramento. Pero como que esto naturalmente daba pie a muchos engaños, yo solo en una promesa de futuro y tal cosa, ¿verdad? Para evitar la seducción de los burladores a las mujeres inocentes, la Iglesia, para defender la honestidad y mirar a las mujeres seductores, estableció el carácter obligatoriamente público del contrato, público, procesalmente público, con las amonestaciones o programas matrimoniales, con los testigos y ante el párroco. pero esto es un derecho eclesiástico, muy sabiamente puestos. El sacramento es el mismo contrato matrimonial entre bautizados, hasta el punto que no se puede dar entre bautizados verdadero y válido contrato sin que sea el mismo contrato el sacramento de matrimonio. Esto quiere decir que realmente, lo digo porque se ve así más, que realmente lo que Cristo, la institución del sacramento del matrimonio por Cristo, consiste en que la gracia redentora, que merece la gracia también de los sacramentos, eleva el amor natural lo eleva a santificador y le da, confirma su carácter de unidad indivisa. Este texto da mucho que pensar, porque realmente la gracia no hace, dice, sino confirmar el carácter de unidad indivisa. A mí se me ocurre un argumento de la indisolubilidad del matrimonio que está fundado en la dignidad de la persona. La relación conyugal es el acto humano de mayor intimidad y mayor comunicación interpersonal que puede darse entre seres personales en el plano natural. Es impensable que un hombre y una mujer tuviesen derecho a esta intimidad sin una decisión de la voluntad de una entrega irrevocable. Esto a mí me parece un desinterés innatural. Tal vez es que estoy acostumbrado al turismo de este ambiente doctrinal, pero me parece que este sinteresis es natural. Sinteresis que puede estar muy perturbada por el pecado y por los errores que siguen el pecado, y que puede estar sanada, evidentemente, por la fe cristiana que tenemos. Si nosotros dejamos que nuestro sentido común funcione corroborado por la fe cristiana, el carácter indisoluble de este contrato, el carácter irrevocable de este contrato, el carácter indisoluble del vínculo que del contrato sale de la sociedad conyugal como tal, nos resulta algo muy, muy congruente, no solo con el carácter sacramental, que es corroboración de este amor natural en su carácter de tendencia a la indisolubilidad de la permanencia, sino con los fines de la vida humana y la naturaleza del hombre y de la mujer. Y por ahora no ha salido la congregación de los hijos, ni en lo que yo digo, ni en tema. Sigo leyendo la doctrina de la Iglesia después de alguna reflexión que ayude a pensar. Voy a leer ahora el Concilio Vaticano II. Los cónyuges cristianos sobre la Iglesia, un ejemplo. Los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan y participan el misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos, y por tanto tienen en su condición y estado de vida su propia gracia en el cuerpo de Dios. Pues de esta unión conyugal procede la familia, en que nacen los nuevos ciudadanos de la sociedad humana, que por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos por el bautismo del Hijo de Dios para perpetuar el pueblo de Dios en el correr de los tiempos. En esta como iglesia doméstica, los padres han de ser con sus hijos los primeros predicadores de la fe. El decreto sobre la iglesia en el mundo actual, cuando solo lo había ojeado, a veces lo juzgaba solo viendo ojeado, parecía mal hecho, decía que era un documento peor construido del Vaticano II, parecía todo bien, bastante mal hecho, lo confieso como un pecado. Y ahora voy a leer en la segunda parte del capítulo primero, con el título sobre la dignidad del matrimonio de la familia. Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y de amor está establecida sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace, aún ante la sociedad, mal que les pese a ver que hay, y además con sentido común, ¿no? Un ámbito de la sociedad, pues no faltaba más. Una institución confirmada por la ley divina, este vínculo sagrado, la atención al bien, tanto de los esposos como de la prole, como de la sociedad, no depende de la decisión humana, pues el mismo Dios es el autor del matrimonio, de la institución que fue sentido. Y en esta institución está que nadie pueda encontrarse formando parte de esta sociedad, sino porque él la ha hecho con su consentimiento bilateral. Esto también es institución divina. Ninguna potestad humana puede hacer el matrimonio, y el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ninguna potestad humana. Es herético pensar que un matrimonio rato y consumado pueda ser disuelto por una potestad humana. La Iglesia ha relajado obispos al estado vertical y hasta hoy ha permitido casarse como peregrina. Entonces es de poquísimo. Pero no puede declarar inexistente un vínculo ratificado y consumado entre los cristianos. El mismo Dios es el autor del matrimonio, aunque ha dotado con bienes y fines más. Su importancia es muy grande para la continuación del género humano, para el bienestar personal de cada miembro de la familia y su suerte eterna, para la dignidad, estabilidad, paz, prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana. Por su índole natural, la misma institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, con la que se ciñen como con su corona propia. Le estoy diciendo las cosas un poco como se me ocurre, que ustedes perdonen, porque hubiera podido ordenar más escolásticamente, pero entonces yo me aburro más y ahora ya se me ha pasado las ganas de hacerlo muy académico y están ustedes perdidos. Aquí me interrumpo para decir una cosa que hubiera tenido que decir más tarde, pero lo anticipo. Miren ustedes, Perdiales nos han dicho antes una tontería como una catedral. ¿Cómo van a decir que el fin del matrimonio es la procreación de los hijos? El que dice que se casa para tener hijos es un hipócrita. No se casa porque quiere, está enamorado de una mujer y quiere vivir con ella. Pues claro está, señor Perdiales. ¿Y quién le dice a usted que no? Vamos a ver si nos entendemos. Como dicen los dominicos que comentan el Código de Derecho Canónico en la barca, es muy normal y previsible que el finis operantis de la mayoría de los contrayentes sea el establecer la comunidad de vida en el amor conyugal con aquella mujer a quien aman, con el marido a quien aman. Es muy natural. Yo me casé por esto. No lo digo como un pecado, no haber entendido el concilio, es interesante. Entonces, esto es el finis operantis. Yo creo que es normal. Pero es que las obras humanas tienen ellas mismas un fin, un objeto, una tendencia. Le llaman el finis operantis. Quien tomase el finis operantis del amor de una forma que no entendiese que el casarse es ponerse con aquella mujer a quien ama en una cosa a la que les inclina el amor y les inclina el instinto y les inclinan pues su sangre y su carne y sus huesos y su imaginación y su corazón y su cerebro y todo, y se encuentran instalados en aquello, y no quisiesen admitir que aquel barco en que se embarcan los dos, Dios lo ha organizado para que en el mundo nacieran hijos, entonces esto sí que pecarían gravemente y estarían quebrantando, y si ustedes lo piensan bien, entonces el que se une con su una mujer porque la ama y no le interesa el fin de la obra por el cual los hombres se enamoran de las mujeres y las mujeres de los hombres, este quiere decir que considera que el amor conyugal es una cosa en que los que se casan van a buscar así, para sí mismos. Y miren ustedes lo gordo del asunto: el hombre es tan curioso, tan misterioso, que en todas las cosas se busca su propia perfección, ciertamente. Todas las cosas, el hombre, cuando las apetece, pues es natural que vaya siendo para él caminos para consumar su felicidad. El hombre quiere ser feliz, busca las cosas para él. Para él. Hasta las virtudes las buscamos para nosotros. Y hasta la vida eterna la queremos para nosotros. Y por eso puede decir Santo Tomás que de alguna manera la esperanza teologal considera a Dios como un objeto de deseo para mí, con un amor de concupiscencia. Aunque la esperanza no sería recta, sino pues se junta con el amor de caridad que ama a Dios por sí mismo. Pero el que dijese que es pecaminoso querer ser feliz eternamente porque lo quiero para mí, también se equivocaría. Los hombres queremos el bien para nosotros, somos seres finitos que Dios ha disparado hacia nuestro perfeccionamiento. Y todos los bienes, honestos, útiles y deleitables, los apetecemos para nosotros. Y también queremos a nuestra esposa y queremos ser felices con ella. Sí, claro. Pero esto a que nos sentimos inclinados para nosotros, marido y la mujer, en sí mismo, no está hecho para los contrayentes. Es una cosa tan excelente en el plano ontológico, que está hecho para la comunicación de la vida. Solo se puede comparar a dos cosas, una eterna y otra temporal. Una eterna, al nacimiento del Hijo de Dios, del Padre Eterno. Y por eso dice Santo Tomás, que el hombre, que es menos semejante a Dios que el ángel, en cuanto a su espíritu, porque el ángel es más puramente espiritual que el hombre. El hombre de alguna manera se asemeja más a Dios que los ángeles. Qui a homo es de homine, sicut Deus de Deo. Lo está más humano. Es una cosa tremenda. Es decir, la fe en la Trinidad lo que nos dice es que creemos en Dios Padre, creemos en Dios nacido de Dios. Dios de Dios. Dios Padre, Dios Dios, Espíritu Santo, don. Hay una persona divina que es nacida. Hay una persona divina que es dada. Eternamente, con plenísima identidad de esencia y con sustancialidad perfecta, sin división y multiplicidad, pero con distinción de personas y verdadera procesión. Y verdaderas relaciones interpersonales. Dios es Padre, generante. Dios es nacido, Hijo. Y no es otro Dios que el Padre, pero es otro que el Padre, es el Hijo. Y con él un solo Dios. Y hay una persona divina, que es la tercera persona, que es un regalo divino, que es Dios mismo, que es el Padre, al Hijo, serán un solo brazos, son un beso eterno. El Padre y el Hijo se hacen uno dándose. Es un Dios regalado. Juan de Santo Tomás, explicando por qué el Espíritu Santo no es generado ni es Hijo, dice que de alguna manera, mientras el Hijo procede por naturaleza, de alguna manera podríamos decir como si el Espíritu Santo procediese cuasi artificial y eterno. Lo cual es mucho decir, impropio. Pero casi por arte. Es decir, por voluntad de regalar. Es un don. El Espíritu Santo es un don. Hay Dios dado. Hay Dios nacido. Y así como hay Dios nacido de Dios Padre, el hombre nacido como su cuerpo posee un modo de cosas que no más es decir, el modo de intuición que tendremos en el cielo de la esencia divina no lo tiene nuestro entendimiento en la tierra, en cambio lo tienen nuestros ojos que compartimos con los animales. El modo de intuición, el objeto verbo. La generación, que es un proceso vegetativo, puede multiplicar el viviente en la singularización material, y esto al haber creado Dios un ser racional, material, singularizado por materia, nacido de mujer, de carne y hueso, hace que nosotros, los seres humanos, podamos, con nuestro acto, de suyo apto, para la generación de doctores, ser una condición indispensable en el plan divino para que la naturaleza creada por Dios obre un acto de fecundidad, que es un reflejo de la fecundidad divina, y haga nacer el Hijo. La naturaleza creada por Dios obra en reflejo de la fecundidad divina, pero Dios ha querido que nosotros pusiéramos el don de fecundar. Entonces, claro, el fin del operante, claro, puede ser muy naturalmente el deseo del varón, que Dios lo tiene impulsado, metido en todos sus errores, sus apetitos y de su naturaleza imaginativa y afectiva, el varón de unirse a la mujer, y la mujer del deseo de unirse al varón y entregarse a él. Porque sólo así, en esta polaridad, en que no son iguales sus papeles, aunque sea igual su dignidad, es completamente distinto el papel. Papel, no es papel, no completamente distinto. Solo unido marido con mujer puede la naturaleza humana ser actualmente principio de esta misteriosa propagación de personas humanas. He dicho que esto solo se parece a la paternidad divina, lo dice San Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda paternidad, el cielo y el mar. Solo se parece también a la paternidad del Espíritu, que si no es capaz de propagar seres personales, si es capaz de ser la simiente, porque la palabra de Dios es semilla, la semilla que regenere por el Evangelio engendrado, dice San Pablo, que regenere en hijos de Dios a estos hijos de los hombres, destinados al morir del Evangelio y al bautismo. Pero, aunque la gracia está por encima de la naturaleza humana, infinitamente, el sujeto propio de la gracia santificante que Cristo ha ganado para la humanidad es el hombre. Y estos seres humanos destinados, y este también es el sentido del matrimonio elevado sacramento, destinados a ser por sus padres naturales, educados en la fe y bautizados y hechos hijos de la Iglesia, esta multiplicación de seres personales solo se hace en el mundo. No hay nada por debajo de la Santísima Trinidad que haga esto más que el hombre. Y en esto es lo que dice Santo Tomás, que el hombre es más parecido a Dios que el ángel, y que si no fuese por la superior destinación de consagrar a Dios el Espíritu entero, liberarlo del desorden, del egoísta, de la concupiscencia que tiene la Santísima del hombre carnal por el pecado, sería más loable, sería más loable la fecundidad que la virginidad, sería. Pero hay el pecado original y hay la imposibilidad moral de que la mujer casada viva para Dios totalmente como vive la Virgen, y de que el hombre casado viva totalmente para Cristo como diría San Pablo. Por esto es herético, y un retento como es, ni es superior el matrimonio a la virginidad. Pero no es nada herético decir que solo la fecundidad a que se ordena la obra divina del matrimonio, y por tanto a la que no puede sustraerse sin pecaminosidad, el que va guiado a ella deseando su propia madurez y su propia felicidad, sí, esta madurez tuya y esta felicidad sería gravemente pecaminosa y un desorden completo de la creación si no admitieras que te vas a unir en una institución que Dios ha puesto en el mundo para que viniesen a este mundo nuevos hijos de Dios, nuevos hijos de los hombres que están destinados, llamados a ser hijos de Dios. Por tanto, claro, sí, señor Berbiáez, el fin del operante puede ser que uno ama a una mujer, pero ¿y qué es amar a una mujer? Precisamente, el amor puramente de concupiscencia en el que ama busca otro para él. ustedes lo piensan bien y lo toman químicamente puro, sin amor de benevolencia y amistad, y sin reconocimiento de un vínculo que le traspasa y le compromete a algo más allá de su propia complementación, en lugar de ser amor a la mujer, es un atropello. O sea que si exageramos el fin de la obra como deseo de unión, pues vaya, que durará tres días. Porque el amor conyugal solo se convierte plenamente de un deseo mutuo de unión a una comunión de vida, a un amor generoso de benevolencia y de entrega y de sacrificio que aumenta, como dice Santo Tomás, el goce y el placer mismo de la comunión. Según Santo Tomás, si el hombre no tuviese pecado original, en la vida sexual tendría un goce mucho más intenso que el que tiene ahora, porque al ser más ordenado sería más intenso y más placentero, como dice Santo. A mí me parece una maravilla pura. Pero quiere decir que cuanto menos egoísta, más felicidad. No quiere decir que sea más felicidad el amor más meramente concupiscente, sin benevolencia y amistad entera. Y con esto, en este sistema no sistemático que me he visto llevado por la hora y por el cansancio a explicar las cosas, de paso voy a resolver todas las dificultades a la vez. Porque miren ustedes, claro, es la mutua ayuda. ¿Qué quiere decir? Que la mujer siempre te hará la tortilla y tú no tendrás que hacerlo. El marido se ganará la vida y la mujer no tendrá que trabajar. Venga, hombre. El concilio dice que se ayudan mutuamente, pero esto también es muy importante. Esto que he dicho, la tortilla y trabajar. Todo es importante, todo, toda la cotidianidad es donde el amor se manifiesta, no faltaba más. Pero en este aguantar la cotidianidad y todo eso está la santificación de todas las cosas y la mutua capacitación para la educación de los hijos. Toda la fiesta del mutuo auxilio se ordena últimamente también a que los esposos deben ser felices amándose, porque si no, tampoco educarán bien a sus hijos. Y esto es lo definitivamente importante, ¿no? Lo finalmente importante, el fin, al cual se subordinan los demás en el plan. Entonces, claro, mucho auxilio. ¿Y el remedio de la concupiscencia? Pues ahí lo tienen ustedes. ¿Qué quiere decir? Mira, así pues, como que no es pecado, pues estaré más tranquilo. San Pablo ya lo dijo eso, cargándose de realismo. Vale más casarse que abrazarse. Pero quien crea que San Pablo decir eso, que lo dice como quien viene a decir que aquella gente más o menos está en un estado no pecaminoso, pero en fin, nada perfecto. Esto no es la teología de San Pablo del matrimonio, porque si no, no habría más que esta frase. Y hay la otra de Cristo y la Iglesia. Hay la otra, que es donde exhorta positivamente. El ideal cristiano del matrimonio también tiene, claro, el remedio de la concupiscencia. ¿Saben lo que quiere decir? El que el amor de concupiscencia, que quiere decir el amor de deseo de un bien para mí que necesito, se ordena, se integra, se va asumiendo y unificándose y quedando superado, penetrado de un amor de benevolencia generosa y de comunión de vida y de amistad, de modo que ya no me busco nunca a mí, sino también la felicidad del otro como la mía, en una perfecta caridad conyugal. Porque la caridad al prójimo no es el amor a la humanidad del Consejo de Europa, ¿verdad? O del otro, un ente de razón. La caridad al prójimo es al próximo, y es a todo hombre con quien me tenga que encontrar, y por todos los hombres que por quienes debo orar por su salvación, como dice San Pablo. La caridad universal se ejerce por el apostolado de la oración, y no creo que haya otro sistema práctico de ejercer. Pero formamos parte del arquitecto de cosas. Yo entiendo que la postular relación es la manera de vivir la caridad universal. Y en cuanto a la caridad efectiva, que impera el respeto al prójimo y la relación de justicia, de conocimiento de todos sus derechos, esta, pues hay un orden. Lo explica también un libro de Rollo Marín, que trae unos apuntes sobre el orden de la caridad de otro padre. Pues tengo que tomarlo yo para preparar la conferencia. vida de la salida. Y claro, primero, por amor de Dios, que se puede amar a uno a sí mismo, tiene que amarse a sí mismo. Ya lo dije Cristo, amarás al prójimo como a ti mismo. Hasta el punto que es absolutamente absurdo que uno tuviese tan poco interés por él que no es lo último que se preocupase de su eterna salvación. No, no. Cada uno de su eterna salvación es lo primero que se tiene que preocupar. Y después, como a sí mismo. Y al prójimo como Cristo me amó, tengo que amar a mis hermanos. Pero aquí hay un orden de la caridad. Dice Santo Tomás que la gracia asume la inclinación natural de la voluntad. Lo dice tratando de la teología, de si debe ser discursiva, las sorpresas que da Santo Tomás. Si la teología tiene que haber razonamientos argumentativos. Dice la fe asume la razón, como la gracia tiene por su sujeto propio la naturaleza, la que perfecciona y no destruye, es sana de verdad. Y así como la inclinación natural de la voluntad sirve a la caridad. Pues en este servir, la inclinación natural de la caridad, de la voluntad a la caridad que el cristiano tiene en virtud también del sacramento del matrimonio, como especifica, la gracia sacramental penetra de caridad al esposo, el tal vez inicial amor de deseo de mi propio bienestar y felicidad. El amor de concupiscencia queda rectificado, se convierte en un deseo de unión que es a la vez benevolencia amistosa, que es capaz por tanto de renuncia y sacrificio, etc. Porque, como dice Santa Teresita, el amor verdadero es una inmolación de sí mismo. Y a esto sí que no llegaría el amor de concupiscencia, por más platonismo que le ponga Berdiaev, si no lo integra bajo la exigencia comprometida del respeto a la dignidad del cónyuge, al cual no se puede tener respeto si no se ha llegado a esta mutua entrega en el compromiso de respetar la naturaleza de esta entrega, que es perpetua, indisoluble y ordenada de suyo a la protección. Yo no sé si seguir o terminar. Como te digo, nadie te ha golpeado la mesa, pues vamos a dar un en un sentido totalmente distinto. solo el ser personal es fin amado. Simpliciter et per se, propter sentibus. Que no quiere decir que no amemos al prójimo por Dios, pero quiere decir, esto es muy importante, que a todas las cosas, la cultura, la ciencia, el prestigio, el dinero, que queremos para nosotros y las otras personas a quienes amamos, pues tenemos un amor de concupiscencia, un amor de deseo, más queremos. Sabemos muy bien que queremos para usarlos, para dotarlos, para... Pero que solo el ser personal es término del amor. Y la razón de ser de que el hombre quiera todo lo que puede tener. Que el hombre no puede querer nada en placer, en conciencia, en virtud, más que para sí mismo o para su prójimo, o para Dios. Dejemos las cosas de potencia absoluta y de potencia real. Digámoslo así. Dios no ha creado el mundo más que para los seres personales, capaces de felicidad, para dárseles en comunión eterna con Dios. Y todo lo demás, que no son seres personales hechos a su imagen y semejanza, capaces de felicidad, Dios lo ama en su providencia. De un modo parecido, diríamos, como nosotros queremos las cosas que queremos para vosotros. Claro que Dios no ama a nada más que por participación en su propio bien, pero por esta razón Dios solo crea por pura efusión. El amor generoso de Dios es el motivo de la creación y de la redención, la redención y la redención. Dios no encuentra bien a querer fuera de él, solo obra al extra, como dice, para comunicarse. Pero la comunicación de la bondad divina se hace a los seres personales, que son capaces, en esta misteriosa elección de la gracia, de tener una comunión de vida con Dios en el mismo orden de la vida divina. Todo lo demás. Entonces resulta lo siguiente. El único que puede ser amado como fin simpliciter et propter se, que es la persona, en el orden del amor, es también el sujeto titular del deber de respeto y justicia. No hay cosa más atroz que separar las relaciones de legalidad y justicia de las relaciones de amor. Hay una implicación misteriosa entre una dimensión y otra de la plenitud de la vida personal. Y esto es lo que me faltaba decir, y se lo digo ahora en pocas palabras, con Santo Tomás. Todo lo obligatorio por ley, de alguna manera, dice Santo Tomás, tiene que caer bajo relación de deber. Solo en cuanto se tiene alguna razón de debido en justicia, las cosas caen bajo ley. Y solo la justicia, no en sentido teologal, como nos decía el padre Chávez, aquí no se habla de la justicia, sino de la justicia en sentido aristotélico, de la relación de justicia legal y justicia conmutativa. Solo la justicia, con el moral, entre las otras virtudes, tiene razón de debido. Lo moral cae bajo la ley en cuanto se obtiene la justicia. Pero todo precepto de ley establece una obligatoriedad. Se refiere a algo que debe hacerse. Y todo lo que debe hacerse se debe hacer en orden al fin, en orden al bien de las personas. De aquí que todo el orden de lo legal, y es de ley y de justicia, el respeto al cónyuge y el reconocimiento de su derecho sobre el cónyuge. Pero toda legalidad se ordena al fin último. ¿Y qué es eso del fin último? Bien común en el plano. ¿Qué es esto del fin a que se ordena la ley? Pues Santo Tomás dice así: toda ley se ordena a constituir una amistad, sea entre los hombres, sea de los hombres con Dios. Adopten una amicicia constituida. Aproximando ese texto con el del bien común, tenemos que el bien común, que es el fin común de una comunidad, es la amistad doméstica, política, en Cristo, la amistad entre los hombres y entre los hombres. Por esto, el fin del precepto en la economía de la redención es la caridad. Pues a esto tiende toda la vida, a constituir la amistad. Ahora bien, entonces resulta una cosa muy simple, que no se puede amar y no respetar el orden de la ley y del Evangelio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no se cumple la ley en su sentido para lo que ha sido instituida, si no se ordena todo el cumplimiento de la ley, trascenderla en la línea de la amistad, que de alguna manera es el fin de la ley y de alguna manera es su plenitud y de alguna manera es su precepto primero. De tal manera que, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es mi mandamiento, que os améis. Esto es la relación de justicia y amor. Y esta relación, universalmente considerada, nos lleva a aplicarla al amor conyugal. Amor natural, elevado y sacramentalizado, diríamos, por la gracia de Dios. Entonces resulta que se comprende muy bien que Pío XII diga que los maridos son responsables ante sus mujeres de su deber de amarlas. Es curioso, ¿eh? Siempre se habla de que el marido debe amar a la mujer. Pues respetar, debe tener alguna razón muy profunda que yo todavía no entiendo, ¿eh? Porque veo que las mujeres en general aman a sus maridos, pero no se les manda en ese sentido, o no se les exhorta, debe ser que ya lo hacen. No se les exhorta. A los maridos se les exhorta siempre, aquí tenemos a las mujeres, San Pablo, y a los y hasta el Código Civil Español, al instituir el matrimonio civil, puso un auténtico sermón, que no está en el derecho canónico. Bueno, el derecho canónico no se conoce, están fuera del código. Pero en el derecho civil, como era para suplantar el matrimonio de la Iglesia, pues hay el sermoncito. Dice que el marido debe amar a la mujer y está respetadamente. Pues hay el deber de amor. Deber de amor. Claro, que es que alguien cree que se va a guardar la fidelidad comprometida en el consentimiento matrimonial sin amar a su esposa. Es que no se le debe el amor. Es una exigencia de justicia, misteriosamente, que una relación de justicia sea trascendida y penetrada por el amor. Pero por otra parte, además, así como hay un deber de amor, este deber, los deberes de orden y de justicia, todos los deberes, no se cumplen en plenitud en la vida humana, sino van inspirados por la caridad. Por eso, la caridad es la forma de todas las virtudes y del cumplimiento de todos los deberes humanos. Sin la caridad, yo lo hago, que asume y penetra, no como una cosa de fuera, sino la inclinación natural del amor conyugal. Esta es la caridad conyugal, el amor natural penetrado por la gracia y integrado, por tanto, en el amor a Dios, por todas las cosas, no por Dios, asumiendo la gracia, la inclinación natural. El amor hace que vitalmente, en verdadera comunión de vida, se cumpla con su y entre otras razones, porque solo la caridad teologal, penetrando la inclinación natural del amor natural, realmente y en verdad, aunque siempre imperfectamente, pero verdaderamente con las imperfecciones de la naturaleza caída, puede realmente, verdaderamente, elevar lo que sería el mutuo egoísmo, la comunión de vida. El amor conyugal, dejémonos estar de acuerdo, solo mantiene su ideal de respeto a la dignidad del cónyuge y de superación del riesgo de considerar al otro como un bien para mí, solo para mí, porque decirle a la mujer sin ti no podría vivir es un acto de caridad, no es lo mismo. Es decir, en todas las relaciones humanas nos necesitamos, y reconocer que nos necesitamos es una cosa de humildad y de sentido común, pero subordinar el otro a mí, decir que si no necesitase no me importaría nada de esto, tanto si se dice como si solo se siente, es pecaminoso, ¿verdad? Nunca desaparece en el hombre finito la relación de querer como un complemento propio de las acciones humanas, pero tienen que estar penetradas de un sentido de generosidad, incluso en la línea del amor. Porque en cuanto a la generosidad del plan divino, de la fecundidad, que es una cosa de generosidad tremenda, de esto ya se cuida. Si no lo estropeamos, lo vegetativo, en lo que nos parecemos al Padre Eterno, en lo que no nos podríamos parecer en nuestras decisiones voluntarias. No sé si por eso es tan importante respetar el fin de la obra, que ya funciona sola, si se tiene la suerte que la mujer sea fecunda. ¿Entienden, verdad? Pero el elevar el amor de conyugal a un nivel realmente de amistad conyugal, de caridad conyugal, solo la caridad teologal penetra y sublima realmente el remedio de la concupiscencia, solo en la penetración del estar enamorado por la gracia del sacramento se consigue. Y entonces se es feliz. Si no, no se es nunca plenamente feliz. Todas las infelicidades del matrimonio vienen de todo lo que llevemos encima, de vida, de pecado, de concupiscencia desordenada, de egoísmo. Solo la gracia supera el egoísmo. Si no se supera el egoísmo, no hay felicidad. En ninguna parte, y menos en el matrimonio, que es, desde luego, donde puede haberlo, el grado de la gracia, para los que están destinados a respetar. De amor de concupiscencia. Los que mañana se quiera.